La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. La recuperación de la democracia. El 30 de octubre se cumplieron 25 años del regreso a la democracia en nuestro país. Luego de aquel terrorífico golpe de Estado perpetrado por la más salvaje dictadura que tuvo Argentina, aquel 24 de marzo de 1976. Esa dictadura quiso desaparecer a más de 30.000 personas, trabajadores, delegados de fábricas, estudiantes, dirigentes sociales, maestros, periodistas, sacerdotes, dirigentes políticos, catequistas, actores, dirigentes barriales. Todo hombre o mujer que pensara distinto era secuestrado, torturado, asesinado, desaparecido. Esta metodología llevada adelante por la Junta Militar fue para ejecutar un plan económico neoliberal que dejó un tendal de desempleados, de familias enteras que pasaron a engrosar millones de nuevos pobres. José Martínez de Hoz destruyó el trabajo y privilegió la macroeconomía financiera especulativa emanada de los postulados de los mandatos de Estados Unidos. Los partidos políticos fueron prohibidos, los medios de comunicación, muchos de ellos cooptados, la educación cercenada y silenciada, las fábricas cerradas, exilio para muchos, afuera y dentro del país. La fortaleza de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que jueves a jueves reclamaban por sus hijos, fue el ejemplo más rotundo a la resistencia de la feroz dictadura militar. También la clase obrera, diezmada por la desaparición de sus mejores cuadros, tuvo un papel fundamental en la recuperación del Estado de Derecho. De todos aquellos que pusieron su granito de arena, su compromiso en tiempos difíciles, su coherencia y su militancia, va nuestro humilde reconocimiento. 25 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, sin golpes de Estado, con los responsables juzgados y muchos de ellos en cárceles comunes. Ya es todo un hecho para festejar. Hay que festejar el regreso del voto popular, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las universidades abiertas, del disenso, de la libertad de expresión, del respeto a la Constitución. Hoy se cumplen 25 años de la recuperación histórica de los derechos legítimos del pueblo, el cual deberá seguir luchando y exigiendo las deudas pendientes y la profundización de la democracia. De eso hablamos siempre y seguiremos hablando, pero hoy, por un instante, valoremos aquel 30 de octubre de 1983, donde el pueblo argentino dio vuelta a la página de la historia y expresó masivamente nunca más. Un nuevo tiempo, a pesar del castigo. Estamos crecidos, estamos alertas, estamos más vivos para socorrernos, para socorrernos, para socorrer. Un nuevo tiempo, a pesar del peligro. Fuerza más bruta, la noche que asusta, estamos luchando por sobrevivir, por sobrevivir. Camino. camino que se deja de herencia. De toda injusticia, luchemos por ello para socorrernos, para socorrernos. Todo el engaño, estamos marcados por sobrevivir, por sobrevivir. Un nuevo tiempo, Silvina Garré nos acompaña hoy. ¿Cuántas cosas pasaron en estos 25 años de democracia, Silvia? Hemos invitado a nuestros amigos a hacer el ejercicio del recuerdo. Me acuerdo en los primeros años, sin ir más lejos, del gobierno de Alfonsín, aquella convocatoria importantísima pudo haber cambiado el rumbo de la historia, de un gobierno que abría el nuevo periodo democrático. El tema terminó siendo la economía de guerra. Me acuerdo de una Plaza de Mayo muy llena de gente, muy plural. Me acuerdo por, bueno, transitando los 90, tantos nefastos recuerdos, ¿no? Uh-huh. La flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral. La convertibilidad que nos dejó como nos dejó, pero como parte de esa etapa de flexibilidad laboral. Tantísimas cosas, tantísimos eslogan. Ha abierto el doctor Alfonsín con uno que fue paradigmático en su campaña: con la democracia se come, se educa. Después vino el de los chicos pobres y el de los chicos ricos que tenían tristeza, ¿te acordás? Uh-huh, así es. Y a quien invitamos ahora para recordar estos 25 años de democracia es a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. Estos 25 años creo que significan en primer lugar el fruto de la resistencia del movimiento popular y la lucha de los trabajadores sumada a la de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, todos aquellos que sostuvieron una tenaz resistencia desde el primer momento. Y creo que significa la posibilidad del reencuentro del movimiento popular con su lucha de liberación. Para quienes en ese momento accedíamos a la posibilidad de elegir a través del sufragio universal a un gobierno, para quienes habíamos resistido durante tanto tiempo ante dictaduras que se sucedían casi con pequeños intervalos de tiempo, la democracia era también la promesa de una vida mejor, la promesa de la justicia social, la promesa de volver a aquella educación pública y aquel sistema de salud que habían conocido nuestros padres. Y lo cierto es que todavía esa deuda sigue existiendo. Creo que el enorme avance que significó, sobre todo en los últimos años, el juicio a los genocidas, la cárcel para los que fueron responsables de esa dictadura militar, no se corresponde todavía en la misma proporción con lo que falta aún lograr en términos de distribución de la riqueza y justicia social. Creo que la desigualdad que existe en nuestro país, la exclusión, la pobreza que todavía lacera gran parte del cuerpo social de nuestra nación, sigue siendo la deuda, sigue siendo la promesa incumplida de aquella democracia que, bueno, quien fuera de alguna manera el que gobernó el primer periodo de transición, justamente definía los términos de que con la democracia se cura, se come y se educa. Esa promesa creo que para muchos argentinos sigue incumplida y es la razón de nuestra lucha. A propósito del recuerdo evocado por Hugo Yasky, secretario general, Silvia, de la CTA, la organización nace, es uno de los hechos sociales paridos por este periodo democrático, porque la organización nace en este periodo y se conforma en este periodo democrático como central de los trabajadores argentinos. Y después tantos hechos generó de relevancia, de importancia durante estos 25 años. No nos olvidemos la campaña nacional contra la pobreza, no nos olvidemos la marcha que año tras año se viene realizando en el marco de esta lucha social de la CTA, de los chicos del pueblo, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos hechos para recordar en el marco de estos 25 años de democracia. Como prólogo al recuerdo que va a evocar ahora Alejandro Fabri, hombre del deporte, periodista de deporte, también en este periodo un campeonato mundial de fútbol conseguido en México en 1986. Los 25 años de democracia plena en la Argentina tienen a lo mejor más significación para los que tenemos más de determinada edad, por todo lo que se vivió, por todo lo que se sufrió, por todo lo que se peleó para conseguir justamente esto. A lo mejor los chicos no tienen demasiada conciencia y se cansan de que tantas veces los mayores repitamos lo mismo, ¿no? De que es muy importante vivir en democracia. Está claro que con esto solo no alcanza y que la democracia por sí misma no modifica las cosas. Lo que sí nos devuelve el valor primero, que es poder vivir en libertad, más allá de los condicionantes que tiene cada uno en su actividad diaria. Lo importante es que esto sirva como base, que sea el piso del que no se puede descender al sótano, al subsuelo. A partir de acá para arriba ya depende de nosotros, y hasta ahora estamos fallando, no hemos conseguido cambiar demasiadas cosas. Esa es una responsabilidad nuestra y de los que vienen, pero los 25 años de democracia hay que festejarlos. Y de Alejandro Fabri, este periodista concienzudo y comprometido con la realidad, a una mujer que vivió comprometida con su realidad y con la del resto, porque estuvo al frente de una agrupación que no nació en democracia, sino antes, y que luchó y sigue haciéndolo en plena democracia después de 25 años por la recuperación de la identidad, por la recuperación de los hijos, no solamente los propios, y por la recuperación de la memoria. Y como prólogo, Silvia, a lo que vamos a escuchar, algunas apostillas que tienen que ver con la memoria y la consolidación de la lucha por los derechos humanos. Hay una actuación de la CONADEP en su momento, el juzgamiento a los máximos responsables de los genocidios, que no se agotó con ellos. Después hubo punto final y obediencia debida, después hubo indulto y ahora hemos retomado el camino de hacer justicia. Pero decía, también el recuerdo, por ejemplo, ¿por qué no?, para Teresa Rodríguez, Víctor Choque, Costequi Santillán, Carlos Fuentealba, no olvidarnos de Julio Jorge López, por ejemplo, y la consolidación y el desarrollo y la profundización, Silvita, en este periodo de muchas organizaciones vinculadas a derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, la labor impresionante, cada tanto tenemos algunas de ellas invitadas en nuestro programa, de Abuelas de Plaza de Mayo en la recuperación de nietos y el desarrollo y la consolidación de hijos. Por eso le preguntamos a Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, ¿qué significan estos 25 años de democracia? Bueno, han pasado 25 años, realmente parece mentira, ¿no es cierto? 25 años de democracia, de gobiernos elegidos por el pueblo, donde las que somos personas grandes, ¿no es cierto?, nos parece mentira que sigamos hablando de democracia. Por eso pienso que a esta democracia, la democracia en general, que costó sangre, mucha sangre conseguirla, tenemos que realmente apoyarla, defenderla. Y una manera de defender la democracia es justamente, si se disiente en este caso con este gobierno, que es importante, porque sería triste que todos pensaran igual, que fueran todos corderos. Es importante disentir, pero con respeto, con propuestas, ¿no es cierto? Realmente presentando propuestas y no la crítica destructiva. Así que defendamos la democracia y Dios quiera que por muchos años más sigamos votando. Ahora vamos a la charla. Otra cuestión tiene que ver con lo que hablábamos en el primer bloque, porque hay cuentas pendientes de este periodo de regreso a la democracia. Uno de ellos tiene que ver con la situación, Silvia lo venimos incluso tratando acá, de las jubilaciones. Las jubilaciones que durante estos 25 años de democracia fueron de alguna manera privatizadas, ¿no? Las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en un momento se lo presentó como la posibilidad de elegir algo distinto y terminó siendo para muchos una obligación, porque aquellos que en su momento, recordemos, no tenían muy en claro si quedarse en el sistema de reparto o pasarse a las AFJP, directamente eran inscriptos en una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones. Y en este marco hablamos sobre un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que ya está analizando el Congreso a partir de dos comisiones, la de Presupuesto y Hacienda y la de Previsión Social, y que ha generado mucho debate durante esta semana que está terminando, porque distintos sectores sociales y políticos acudieron al Congreso para presentar sus posturas. Por eso nuestro invitado de hoy es Pablo Seriani, licenciado en Economía, docente, investigador de la UBA, integrante además del Grupo Senda. Así que Pablo, muy buenas tardes y bienvenido a Canto Maestro. Buenas tardes. Y que ese Grupo Senda será la primera pregunta para Pablo. Bueno, el Grupo Senda es un conjunto de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que estamos trabajando sobre distintas cuestiones que tienen que ver sobre todo con la economía laboral, la macroeconomía y distintos temas en donde nos dedicamos a investigar, pero más ligado a la cuestión de la realidad argentina y de la realidad de nuestro país. Y venimos trabajando desde hace 4 o 5 años más o menos. La primera pregunta tiene que ver entonces con lo que presentábamos, las AFJP. Se habla de mucha gente damnificada y afectada. Entonces, empecemos por eso. ¿A cuánta gente y, en todo caso, cómo, por qué las va a afectar? Bueno, más o menos son alrededor de 3,5 millones de aportantes al sistema de capitalización que van a pasar al Estado, digamos. Al Estado quiere decir al régimen de reparto. Eso, en principio, los va a beneficiar. Es decir, muchos de los cálculos que estamos trabajando, lo que a nosotros nos está dando es que el beneficio que otorga reparto es, en promedio, mejor que el beneficio que está aportando el sistema de capitalización. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en estos últimos años, o en este último año más específicamente, debido a los problemas que tienen los mercados financieros, esas inversiones que están en los fondos de capitalización están teniendo rentabilidad negativa. Pero aparte, esa rentabilidad negativa se ve agravada por el hecho de que en todos estos años se han cobrado comisiones verdaderamente abusivas, ¿sí?, que justamente hacen que el aporte rinda mucho menos que en reparto. Y con los últimos aumentos que se han dado y con la nueva forma de calcular los beneficios, el beneficio del sistema de reparto va a ser sustancialmente o importante, bastante importante en comparación con el de capitalización, en contra de lo que están diciendo las administradoras de fondos de pensión, que están publicando datos que son engañosos, y razón por la cual los tenían publicados en una página web y las autoridades regulatorias los obligaron a sacarlos justamente porque estaban mintiendo. Hablamos, Pablo, hace un ratito nomás, antes de comenzar el programa con vos, sobre una situación de colapso. Sí, exactamente. Acá lo que ha ocurrido es que el sistema ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso el sistema de capitalización, fundamentalmente porque se ha basado en premisas que no son ciertas, que son falsas y que han sido un engaño a la población en el momento en que se sancionó este sistema. Y son varias las cuestiones, pero fundamentalmente son lo que nosotros llamamos las promesas incumplidas del régimen de capitalización. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que se decía que esto iba a generar un aumento en la registración laboral. Porque, claro, como la gente iba a tener su cuenta individual, iba a tener incentivos a exigirle al empleador que lo blanquee. Y el resultado fue que en los 90 el aumento en la informalidad fue escandaloso. Otra cosa que decía era que iba a desarrollar el mercado de capitales. Y no fue así, no generó un desarrollo del mercado de capitales. Lo que ha aumentado los fondos no fue lo que aumentó el mercado de capitales. Y por otra parte, justamente como se cobraban comisiones abusivas que iban del 50 al 60%, en realidad eso no terminaba en el mercado de capitales. El aporte del trabajador no terminaba en los fondos de jubilaciones y pensiones, no terminaba en la capitalización, sino que terminaba en los bolsillos de las AFJP, que se quedaban con comisiones que llegaron a superar el 50% de los aportes. En este sentido, Pablo, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que quieren mantener su dinero en una AFJP? Porque desde el gobierno se ha indicado que pueden seguir funcionando, pero ¿cómo qué? Exactamente, pueden seguir funcionando en forma voluntaria, lo que tiene que ver con aportes voluntarios. Es decir, lo que van a poder seguir manteniendo que es un sistema de seguro de retiro voluntario, que también existía antes del sistema de capitalización y que va a seguir existiendo ahora. Lo que no va a poder ser es que el aporte obligatorio sea destinado a una FJP. Vamos a incorporar o a escuchar, mejor dicho, una voz que se va a sumar a lo que estamos tratando desde la CTA, desde la Central de los Trabajadores. Uno de sus dirigentes, Pedro Huasiesco, reflexiona sobre esta cuestión que hoy estamos debatiendo sobre la ley de jubilaciones. Significa un avance muy importante porque realmente y fundamentalmente de los sectores de jubilados, de la CTA que vino luchando y planteando durante todos estos años que se tenía que eliminar el sistema de AFJP, que ahora se pueda llegar de alguna manera a esa resolución, es un avance de suma importancia, es un paso adelante que va a permitir de alguna manera tener otra posibilidad de manejo de todo lo que es el sistema de jubilaciones. Bueno, ahora vendrá una etapa en la que hay que discutir cómo se hace para garantizar la intangibilidad de los fondos, de los aportantes, para poder utilizar en el momento que se jubila, y por supuesto cómo estos recursos, el ahorro de los trabajadores, se utilizan para el desarrollo nacional, para el fortalecimiento del rol productivo del país, y que de alguna manera eso vuelva como esos ahorros y los rendimientos de ahorro vuelvan para fortalecer el sistema jubilatorio. Porque bueno, la preocupación de las centrales, tanto de la CTA como de la CGT, es que estos fondos sean utilizados justamente de una manera muy clara para que de alguna manera sirva para el momento de jubilarse cumpla su objetivo, ¿no? Que es de garantizar la jubilación, la movilidad, el nivel de ingreso para todos los jubilados, ¿no? Y que inclusive una parte de estos recursos se pueda llegar a utilizar para que los sectores que no han tenido posibilidad de acceso porque han quedado marginados del sistema económico, también pueda llegar a contemplarse la posibilidad de tener que una parte del sistema le dé solución a las personas que llegan a la ancianidad sin ningún tipo de recurso. Todavía uno sigue escuchando alguna que otra voz que sigue como reclamando, exigiéndose, yo tengo derecho a que mis fondos se los doy a quien quiero, sí, déselos a quien quiero, pero no a quien lo vaya a dilapidar. ¿Cómo puede ser que haya todavía bastante gente que piensa así? Bueno, la cuestión es que es evidentemente un problema bastante complejo. El sistema previsional, armar un sistema previsional y todo el funcionamiento del sistema previsional tiene un montón de complejidades técnicas y de diseño que son difíciles de entender, incluso para los economistas que no son especialistas en el tema. Entonces, la desinformación, digamos, genera el caldo de cultivo como para que propagandas malintencionadas, digamos, hagan pensar en la gente que están perdiendo fondos o que se les está robando la plata. Pero la verdad es que esa plata nunca fue de los aportantes al sistema de capitalización, porque nunca se les preguntó en qué querían invertirlo, ¿sí? Nunca se les informó adecuadamente las comisiones que se les estaban cobrando, y no van a poder disponer, con el sistema de capitalización tampoco es que podían disponer de esa plata, sino que la FJP le decía cuándo iba a cobrar, de qué manera y qué monto iba a cobrar, y realmente iba a cobrar montos misérrimos, ¿sí? Por los fondos que ellos les decía que tenían capitalizados en sus cuentas individuales, con lo cual está basado en una campaña de mediática de las AFJP que es realmente engañosa. Y para cerrar, y para que esto no termine, para que esta ayuda, este servicio que podamos prestar, porque vos lo dijiste, hay un problema que es el de la información, el de la buena información, no el de la deformación, para que esto no se agote con tu excelente participación en el programa, ¿a qué página, a qué número de teléfono pueden recurrir nuestros amigos para informarse bien? Bueno, nos pueden visitar en la página web del Senda, que es www.senda.org.ar, y ahí nos pueden mandar mails y nosotros les contestamos. Lo repetimos porque Senda va con C, es del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, así que lo repetimos. www.senda.org.ar, con C. Así que Pablo Seriani, economista, docente, investigador de la UBA y hombre del Senda, muchas gracias. Y bueno, seguimos en contacto, como lo seguirán tantos amigos a través de la página. Muchas gracias. Y también, digámoslo, en esta semana que ha finalizado, hubo elecciones en la entidad de base de la CETERA Capital, en UTE. Ganó la lista celeste, que es la actual conducción. Obtuvo el 83.85% de los votos. Esto en cantidad de votos se traduce así: 3.647 votos. La lista lila con un 6.80%, 296 votos. La lista rosa con un 5.93%, una cantidad de 258 votos. Y la lista marrón con un 2.46 votos, 2.46% de votos, un total de 107 votos. Nos estamos apurando porque se nos va el programa, pero queremos saludar al secretario de prensa de CETERA y flamante secretario adjunto de la UTE, Alejandro De Michelis, compañero nuestro de mesa que hoy no está acá, y además preguntarte, Alejandro, ¿cómo sigue el tema del conflicto docente en Capital? Hola, ¿qué tal, Silvia? Hola, Omar. Bueno, primero que todo, muy contentos porque nuevamente cuando se hacen elecciones en un sindicato, el que se fortalece es la organización sindical, porque es la herramienta que tienen los trabajadores de elegir su conducción. En este caso, la conducción cabezada por Tito Nena y Mirta Fernández Treviño, es la continuidad con Eduardo López como secretario general y el que les habla de adjunto a partir del año que viene, con una abrumadora mayoría. Esto refleja también, muy sintéticamente, la postura de los trabajadores de la educación de la capital en las políticas gremiales llevadas adelante por CETERA, ¿no? Ley de financiamiento, paritarias, recuperación de la jubilación docente. Así que estamos muy contentos porque fue una votación, un día ejemplar, donde los trabajadores pudieron expresar con su voto lo que, lo que la conducción que quieren, ¿no? Que es muy importante. Por otro lado, y sintéticamente, esta semana continúa el plan de acción contra las políticas de Macri, las no políticas públicas de Macri. Por eso el jueves, cuando el ministro de Educación, Mariano Nardozzi, convoque a la mesa salarial, vamos a convocar una concentración, una movilización en rechazo nuevamente del ridículo aumento salarial que dio y la falta total de respuesta a becas, infraestructura, comedores escolares, docentes contratados, el tema del Rawson, la libre opción de la obra social. Por otro lado, el viernes va a haber un festival de música en respaldo a las políticas públicas y en rechazo a esta falta de respuesta de Macri, festival que invitamos a todos, viernes 7 de noviembre a partir de las 4 y hasta las 8 frente a la Jefatura de Gobierno, ahí cerquita de Plaza de Mayo, y el lunes 10 empezaría nuevamente, instalaríamos la carpa por 100 horas con distintas temáticas, denunciando la problemática educativa en la ciudad, que teniendo el mayor presupuesto del país, es la que menos invierte en educación, con todos los problemas que venimos denunciando. Alejandro, concretamente, y por sí o por no, ¿esto abre la posibilidad de un nuevo paro o no? No se descarta nada. El viernes nosotros tenemos plenario de delegados de nuestra entidad, la UTE CETERA Capital, el viernes que viene, el viernes 7, y ahí vamos a decidir, además de, bueno, de las tres medidas que dije, ¿no? La movilización, el festival y la carpa de 100 horas, no se descarta tampoco que pueda haber paro, medida de acción directa, y como siempre esto lo deciden nuestras bases en el plenario delegado. Un abrazo y esperamos tenerte acá el sábado que viene. Gracias a ustedes y bueno, hasta el sábado que viene. Un abrazo. Alejandro De Michelis, secretario de prensa de la CETERA y electo secretario adjunto de la UTE. Bueno, nos despedimos, Omar. Hubo de todo. De todo un poquito, como en botica. Canto Maestro, el programa de la CETERA.